Hace 10 años que vivo en Estancia Vieja y yo vivo en una zona un poco alta, así que siempre he tenido problemas de agua en el verano, que cuando sube el consumo, a nosotros no nos alcanza la presión para que nos sube el agua. Por lo menos una o dos veces en los veranos he tenido que pedir agua para que me traigan para llenar el tanque. Bueno, y este verano pasó exactamente lo mismo. A mí se me acabó el agua del tanque, digamos antes de ayer, o sea que ayer ya estuve sin agua. Y bueno, esta gestión no ha previsto ningún tipo de contingencia para los casos en los que no pueden abastecer por el tema del consumo. No ha habido ninguna organización de acercarse a los vecinos o de enseguida proporcionar un modo de contacto para ver quiénes necesitan con más urgencia, etcétera, o sea, hacer organización y frente a los requerimientos de, bueno, cuando nos traen agua, recién ahí empezar a salir a buscar lo que hasta ahora no ha ocurrido y que traigan agua. A mí, particularmente esta mañana entró agua, pero el camión sigue sin circular. Es decir, hay gente que todavía no tiene agua y no le han podido resolver el problema, y ni tampoco que haya un avizoramiento de que se estén organizando para eso. Así que la verdad es que la situación es bastante preocupante y angustiante, porque bueno, hoy recién arranca la temporada y bueno, y hay muchísimas familias con situaciones incluso vulnerables, ¿no? De falta de agua, están tanto los que están, digamos, con sus casas de fin de semana, pero mucha gente que vivimos todo el año acá y sumado a que no se ve un panorama de organización a futuro, más allá de algunas obras que dicen que quieren hacer.